Soy Día Jorge y este es el segundo segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Y este segmento está patrocinado por Portes. Necesitas transportar un paquete, recoger una compra, hacer una mudanza, deja que Portes lo transporte por ti. Transporte de objetos, paquetes y muebles a cualquier lugar. Servicio puerta a puerta. Contacta al 666-812-497. 666-812-497. Portes para particulares y empresas. Garbage cierra su mejor año en décadas. Garbage, la banda insignia de los 90s, veía con malos ojos sus estrenos hasta que este año No Goods, No Masters llegó a cambiar el panorama. Los medios no habían sido tan generosos con la banda de Shirley Manson hace bastante tiempo. No obstante, el último disco de estudio de Garbage se ha insertado bastante bien entre los trabajos estrenados este año. Por fin, una agradable sorpresa para los estadounidenses. Garbage se ha posicionado durante los años como una banda de culto. Quizás no es del gusto de muchos, pero es una agrupación esencial cuando se habla de hits de los 90. La poderosa Shirley Manson siempre ha estado a la vanguardia musical y cultural y asaltó la industria en marzo con el single The Men Who Rule the World. Se trata de una crítica social al hombre y a su incapacidad histórica de manejar la crisis constante que significa habitar el planeta Tierra. El lanzamiento de este sencillo hacía vaticinar que venía algo muy grande en camino. Un par de meses tuvieron que pasar para que en junio saliera finalmente No Goods, No Masters, el último álbum de la agrupación. La banda américo-escocesa no está acostumbrada a las buenas críticas, por lo que usualmente esperan lo peor tras los lanzamientos. Shirley Manson dijo en una entrevista que siempre estamos un poco sorprendidos cada vez que tenemos una reacción positiva. No es algo que realmente esperemos o que estemos acostumbrados. Este año, el disco Beautiful Garbage cumplió 20 años. Manson pensó que su carrera había acabado tras su lanzamiento original en el 2001 y su muerte antes de tiempo. 20 años más tarde, generaciones después de los 90, Garbage vuelve a tener un gran disco bajo el brazo. Según Metacritic, las calificaciones para el álbum promedian los 8.4, bastante superior a lo que hicieron en este milenio. La banda cierra de esta forma el mejor año que ha tenido en décadas y se espera que el próximo año sea aún mejor. Ya no están en Only Happy When It Rains, porque últimamente las cosas no han estado tan complicated para ellos. Las cenizas de Lemmy Kilmister se convirtieron en tatuajes. El legendario vocalista de Motorhead está inmortalizado ahora en la piel de quienes fueron sus acompañantes y amigos en vida. En diciembre de 2015, nos enteramos del sensible fallecimiento de Lemmy Kilmister, fundador de Motorhead. La banda fue una de las precursoras del movimiento de metal en Inglaterra y su vocalista se llevará siempre en la memoria del mundo del rock. El bajista falleció de un cáncer de la próstata detectado solo 2 días antes de su muerte, el 28 de diciembre de 2015. Uno de sus deseos era ser cremado y que sus cenizas fuesen colocadas en balas para que sus cercanos las tuvieran. Esto se hizo realidad y se cumplió al pie de la letra hasta hace poco. Eddie Rocha y Emma Cederball, ex equipo técnico del artista, compartieron un video de ellos utilizando las cenizas para inmortalizar a Lemmy en su piel. Tal como se ve, quienes fueron sus ayudantes en conciertos sentían tal devoción con el artista que un tatuaje no era suficiente. Tomaron sus respectivas balas con las cenizas de Lemmy y las dejaron por siempre insertadas en su piel. En el video se puede ver cómo mezclan las cenizas con tinta para poder hacer sus respectivos tatuajes. Eddie se tatuó el rostro de Lemmy, mientras que Emma decidió hacerse el as de pica en referencia a Ace of Spades, la canción más exitosa de Motorhead. Todo esto ocurrió en el marco del sexto aniversario sin el músico, que jamás será olvidado. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día y feliz año 2022!